En Guatemala. En Guatemala, este 20 de octubre se conmemoraron los 80 años de la Revolución de 1944, un periodo significativo que trajo importantes logros para la clase trabajadora de ese país. Durante esta década se estableció el Código de Trabajo, se reguló la jornada laboral a 8 horas y se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Marco Hernández, de la FEGER, hoy nos presenta el reporte sobre la relevancia que tuvo esta revolución en la historia de Guatemala. El pueblo guatemalteco en el mes de octubre celebra y conmemora la Revolución de Octubre de 1944, una década de gobiernos democráticos y revolucionarios que sucedieron a una serie de gobiernos dictatoriales en el país. Entre estas celebraciones y conmemoraciones se encuentra la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, el cual fue creado gracias a un decreto legislativo por parte del Congreso de la República de Guatemala el 30 de octubre de 1946. Contar un poco sobre la historia, el quehacer y la visión que se tiene del instituto. Cómo estamos innovando en servicios tecnológicos, cómo estamos agilizando y reduciendo los tiempos de atención, no solo en las prestaciones de salud, sino también en las demandas pecuniarias que tiene la población en relación de todos los servicios que tienen abarcados en la cobertura con la contribución. Y quiero aprovechar la oportunidad para mandar el mensaje siempre a la población, extenderle la invitación a todo aquel trabajador responsable que preste sus servicios ante un patrono responsable, que no desaproveche la oportunidad de cotizar, de ser parte de esta familia, para que tenga la previsión, para que durante la edad joven pueda aportar, previendo que cuando ya llegue a los 60 años pueda oportunamente pensionarse con el Seguro Social y gozar de todos los beneficios, no solo que implica el pago de una pensión, que orgullosamente le digo que ha sido interrumpido el pago de la pensión, inclusive en la pandemia no se suspendió el pago de la renta a nuestros pensionados, para que no solo gocen del pago de la pensión, sino también el acceso a los servicios de salud ilimitados que brinda el mejor seguro del país. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Para finalizar, ¿cuáles son las necesidades del ICS? ¿Qué mensaje tendría el ICS para los organismos de Estado, verdad, para asegurar la seguridad de las y los guatemaltecos, no solo en la ciudad capital, sino en el interior, que tiene muy altos índices de muchas cuestiones? Sí, la demanda en los servicios es cada vez más incremental y el Seguro Social está aquí para atender esas necesidades, y el compromiso es permanente y el reto es bastante grande, pero principalmente vemos la necesidad de un financiamiento oportuno. El día de hoy la cotización corre por cuenta de los trabajadores y los patronos que reportan oportunamente sus planillas a la Seguridad Social, y estamos pendientes de que en el presupuesto 2025, que está por aprobar en este periodo legislativo el Congreso de la República, se reconozca el techo presupuestario y el aporte para que podamos continuar con la prestación de servicios, no solo en la atención de salud, sino también en el crecimiento de la infraestructura hospitalaria y el sostenimiento de nuestro programa de pensionamiento, que queremos apoyar a nuestros pensionados institucionales, y necesitamos precisamente del recurso económico que necesita financiar con nuestros compromisos y obligaciones. Agradecemos infinitamente las declaraciones del presidente de la Junta Directiva del ICS, licenciado José Adolfo Flamenco Jau. Estuvo con ustedes Marco Hernández, en cámara el compañero Luis Monroy. Mayacat, informando desde los territorios.